Son mañanas en la X103.9 FM. Ya estaba Noah Kahan con Stick Season, con los muy buenos días desde esta esquina de la nación. 103.9 FM está al aire con discos y la nostalgia ultra continúa porque estamos de aniversario. 3 décadas de música, 3 décadas de discos y usted con nosotros en cada momento de esos 30 años. En la X, más música con una canción de 1982 de The Human League. Un clásico poderoso. Una nostalgia ultra ochentera para arrancar la semana deseándoles un muy buen comienzo. Diana Rodríguez, Andrés Salazar y quien les habla, Alejandro Marín. Con The Human League, el orgullo de Sheffield, desde Inglaterra. Esto se llama Don't You Want Me. Estas son mañanas en la X. Son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Dirty, una de las noticias más importantes para ir abriendo la semana ha sido el caso de Morgan Wallen. Sí, resulta que el pasado 7 de abril la estrella de country fue arrestada por 3 delitos graves, según el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville. Empezaron a botar sillas, esto pasó en un bar de Nashville y fue arrestado. Entonces ya compartió un comunicado a través de Twitter donde dice: no me sentí bien hablando públicamente hasta que hice las paces con algunas personas. Me he puesto en contacto con las autoridades de Nashville, mi familia y la buena gente de Chiefs. No estoy orgulloso de mi comportamiento y acepto la responsabilidad. Tengo el mayor respeto por los oficiales que trabajan todos los días para mantenernos a todos seguros. En cuanto a mi gira, no habrá cambios. Se disculpó porque se portó mal, porque fue necio, porque lo arrestaron y ya salió con el comunicado, Alejo. Entonces, pues, ¿cuál es un borrachín? Exacto, eso sí lo vi. Y estuve mirando y es borracho cansón. No. Sí, se pone peleón. Se pone peleón, harto. Entonces es a romper. ¿Quién es Wallen, todo? Primero que todo, para la gente que está diciendo, pero ¿de qué están hablando Diana y Alejandro en esta gloriosa mañana de maravillosa mañana de lunes? Morgan Wallen. Increíble mañana de lunes. Es uno de los... Desde la casita que construyó el amor. Exacto, pero con más amor que nunca, Alejandro, y eso nos llena a nosotros el corazón. Morgan Wallen es el artista de country más importante de los Estados Unidos. Ahora que está tan de moda el country, que Beyoncé volvió a poner de moda el country, que Tracy Chapman fue número uno en country gracias a Luke Combs, que tenemos a Noah Kahan haciendo country, que está de moda en el top de los listados, que tenemos a canciones como Benson Boone y Beautiful Things, que vienen desde esa onda muy folk. Sí. Morgan Wallen es... el personaje, es la persona non grata del country. ¿No grata? Sí. Oh, él es la persona non grata del country. El establishment de Nashville no lo quiere. Los Grammy no lo quieren. Ya, y aún así, vende. Es el artista más grande del género. Pues inició su gira precisamente unos días antes del altercado. Los agentes llegaron a arrestarlo. Está acusado de peligro imprudente y alteración del orden público. Tiene que comparecer ante el tribunal de Nashville el 3 de mayo para llegar a un acuerdo. Claro. Se tuvo que disculpar nuevamente. No es la primera vez que lo hace. Mr. Wallen ha tenido problemas en el pasado por referirse de manera displicente en públicos masivos a personas de otras etnias. Entonces, pues Wallen está muy cancelado, como les decía, pero su disco del año pasado fue el mejor disco de country de 2023. Y luego de esto, pues continúa su historia. Se le vio tirando sillas en un reconocido lugar en la calle de fiestas, en la calle de bares, o sea, es de el Nashville, Kanye, que se llama Broadway. Es el Kanye del Broadway country. ¿Ah? Es el Kanye West del country. Es el Kenny. Kanye West. Entonces queremos saber, por esto mismo, ¿por qué fue lo último que se disculpó? ¿Qué fue la última cosa que hizo usted que lo motivó a disculparse? Cuéntenos, es la pregunta de hoy en arroba la X más música en X. Ahí estaremos leyendo sus comentarios, sus contriciones. Sí, es bueno hacer esa catarsis, sacarlo. Haga catarsis con nosotros y cuéntenos, al igual que Morgan Wallen, ¿por qué fue la última cosa por la que se disculpó? Aquí en Mañanas de la X estaremos leyendo sus comentarios más adelante. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Estuve en Megadeth, amigos. Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. ¿Cómo le fue? Cuenta. Muy bien. Ay, ellos, uno como que si va a la fija con ellos, ¿no? Pues me dio esa impresión. ¿Cierto? No solamente con ellos, sino con ese army de fans. ¿Tienen un army? ¿Lleno? Uy, ¿qué army? Megadeth. ¿Se llenó? Se llenó, agotado, primera de dos noches en la ciudad de Bogotá. O sea que hoy es la segunda. Hoy es la segunda noche en la Movistar Arena, está agotada también. Claro, es que es Megadeth. Poderosísima banda, qué gran banda. Sonó bonito. Veloz, furiosa. Sí, así es. La ira contenida de Mr. Mustaine, que canta, él se quedó cantando entre dientes toda la vida, ¿no? Él tiene esa furia, esa rabia encapsulada ahí entre la lengua. Con el rencor, con el encono de haber salido de Metallica, ¿no? Eso es, se le nota, pero es decir, él sale con ganas de ser el único, ¿no? De ser el único en el trash. Ahora, si uno se pone a pensar, es el único en eso. Sí, como estreñido, como si estuviera aguantando. Just like the Pied Piper. Uy, qué bueno ese man. Empezó puntual. Arrancó en punto. Ah, fantástico. Canto, eso. Es, por primera vez lo vi así, chocoleando, como dicen. Chocoleando. Las mamás, por los favor, papás y los abuelos de explica chocoleando. De este piqueteadero llamado Colombia. Chocoleando. Explica chocoleando. Chocolear es que se le aguan los ojos a uno. Ay, no, ya vi. Sí. Okay. No podía creerlo, en serio estuvo fue tan emocionante oír a esa gente gritar. Había un volante por todas partes que tenía las instrucciones. Obviamente esto lo hacen todos los armies y lo hacen muy bien, pero me asombró ayer el orden, la organización del fanbase. Muchos de años, Colombia, ¿no? El fan club de Megadeth es una cosa muy bonita. Felicitaciones, qué buen trabajo. El auditorio completo, la Movistar Arena estuvo todo el tiempo iluminada de amarillo, azul y rojo. Ah, bonito. Como yo creo que no había visto en otros conciertos tan organizados. En otros conciertos lo han intentado hacer y la gente pues como que lo hace un ratico y ya después como que sigamos viendo el concierto, pero ayer fue como que todos los tres pisos de la Movistar estaban iluminados de amarillo, azul y rojo. Muy bonito, muy muy bien hecho eso. Cantando consignas muy de Colombia, cuando cantó Symphony of Destruction, acompañaron el riff de guitarra, el famoso charantan, charantan, charantan, you think a mortal man, y decían Megadeth, Megadeth, cachimba Megadeth. Yo tengo el de aguante. Wow. Sí, claro. No, el aguante Megadeth. Es en Argentina. Decía en el volante, por favor, recuerde que acá no es aguante Megadeth, sino que chimba Megadeth. Ah, bueno, ¿sí? No, es que, ¿por qué pasa? Es que también hay que tener contexto. Cuando ellos presentaron, ellos estuvieron hace muchos años compartiendo su concierto en Argentina, entonces se viralizó el aguante Megadeth. Ya, por eso también se hace la aclaración para las personas que están acá, porque un fan ve todo, entonces se queda con el aguántame. Ay, muy bonito. Estuvo muy bonito, muy bien hecho. Un conjunto de canciones muy buenas, todas las canciones, todos los clásicos, un par de canciones de los discos nuevos, pero todo lo que hicieron fue complacer al público. Una banda muy afinada, muy apretada, muy buenos en tarima, sin lloriqueos de que, ay, esta es la altura. Ay, la altura. El oxígeno, ayúdenme. Sí, no, mentira. Nada. No, es que nada, eso no se quejaron. Con todas las de la ley, ellos salieron, pero mejor dicho, como dicen por ahí, take no prisoners. El mejor momento para mí, a Tout Le Monde. A Tout Le Monde. A Tout Le Monde. A Tout Le Monde. A Tout Le Monde. A Tout Le Monde. A Tout Le Monde. A Tout Le Monde. Uf, ¡uy, madre! ¡Qué canción tan impresionante! ¿Tuvo telonero? Sí, tuvieron un telonero que lo hizo bastante bien. Ah, bueno. Perpetual Warfare, que están próximos a lanzar un disco. No, muy buena esa banda también. Cansada, fuerte, poco potente también. Cerraste bien semana, cerraste bien semana. Sí, sí, sí. Bien, y arrancaste bien semana, porque uno queda con el corazón lleno después de un buen concierto. Pues yo voy a hacer mi respectivo análisis, Dirty. Bueno, señor. Ya que el corazón esté llenito, esas cosas, no es algo que me compete, porque ya entrando ¿en a años? La mitad de la vida. ¿Ya no hay nada lleno? ¿La mitad? Ya no hay nada lleno. Todo se está vaciando, al contrario. Sí, eso es cierto. Bueno, hablando de eso, cuando regresemos, señor, vamos a hablar del racionamiento y cómo nos va a nosotros consumiendo agua en este país. Así que quédese aquí en las mañanas de la X103.9. Y abre convocatorias en portugués. Tipi presenta la hora en la X, son las 7 de la mañana, 32 minutos. ¿Aplicaste a la convocatoria de Social Media Expert? ¿Recibiste el bono de contratación de 3.300.000 pesos y ahora las cosas suenan así? Sí, ese es el dinero ingresando a tu cuenta. Si tienes un nivel de portugués e inglés desde 80%, interactúa con las redes sociales más reconocidas del mundo. Solo 40 horas semanales. Conoce más en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplican términos y condiciones. Son las 7:32 en mañanas de la X103.9 FM. 40 años están cumpliendo hoy los Pet Shop Boys. Mis muchachos. Hoy, 40 hoy. Los 40 años que se están cumpliendo hoy los Pet Shop Boys, 4 décadas de carrera. Tanto por agradecer, tanta música linda. Los chicos de la tienda de mascotas. Sí, que en si usted se vio Salborn, señor oyente, lo recordará porque la canción Rent es la que hace que se den en la cara. ¿Te acuerdas? Que se ofende. Sí. Eso, ellos son fantásticos. Ellos han hecho, por ejemplo, creo que en su lista está el tener el cover más bello, que es Always on My Mind, les quedó divino, más muchas canciones, también lo que representó para la comunidad LGBTQ, ellos parados, giraron, están vigentes, estuvieron acá, hace poco hicieron un análisis de su carrera musical, de sus primeros discos, y se siguen viendo fantásticos. Son los Pet Shop Boys con West End Girls. Decían en un especial que les están haciendo en la BBC 6 que la tienda donde se conocieron no era una tienda de mascotas, en realidad era un salón de belleza para perros. ¡Ah, fantástico! Pues. ¡Mucho mejor! En un salón de belleza para perros que se llamaba Shampooch. No, todo es fantástico. Más aún, ¿se conocieron ahí? Se conocieron en un salón de belleza para perros llamado Shampooch. ¿Cómo se habrán conocido? O sea, se sentaron, están esperando que sus mascotas... Además, en esa época yo no sabía que existían. Por ahí compartieron un demo tape, un cassette canción que acaba de sonar, que es West End Girls. Fueron, pues, obviamente muy pioneros en ese tema de rapear en Reino Unido. Pues, sobre todo como hombres blancos que son... No, nadie se atrevía a hacer eso en aquella época y fueron... Los primeros estaban ahí en las mañanas de la X, haciendo parte también de la nostalgia Ultra 103.9 FM. Bueno, racionamiento continúa entonces. Sí, señor, segundo ciclo. El agua continúa escaseando a pesar de que estos tres pasados días ha caído agua. ¿Qué sabemos sobre el asunto de los embalses y los chaparrones que han caído? Max Enríquez es nuestra fuente. ¿Qué dice Max Enríquez? Él dice que toda esta semana y terminando abril va a seguir lloviendo. Y que está cayendo agua en todo el país. Claro, pero ¿hay alguna información sobre los embalses y el efecto que ha tenido la lluvia en los embalses, Andrés? El alcalde mayor dijo que si bien la granizada del día sábado había ayudado, era muy poco el porcentaje que había subido, que de todas maneras había que esperar que siguiera lloviendo, entre más llueva, pues es mucho mejor, pero que de todas maneras no es que ya esta semana vayamos a terminar con el racionamiento, sino que seguirá precisamente para ayudar a los embalses a que suban en una mayor medida. El hecho de que llueva duro no quiere decir que se llene otra vez y vuelva a su porcentaje, sino que necesita mucho más cantidad que dos días, tiempo, por lo menos que llueva así unos 15 días de aquí a que termine el mes. De manera que hay que seguir cuidando el agua porque además estamos entre los países que más consumimos. Estamos entre los países, no, somos el país que más consume agua per cápita en el mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, reveló datos sobre el consumo de agua en el país, incluso realizó un ranking de los países que más consumen agua. Colombia consume, o un colombiano mejor, consume 1988 metros cúbicos de agua al año. El resultado de este estudio incluye extracciones para el suministro público de agua, riego, procesos industriales y refrigeración de centrales eléctricas. Se incluyen el agua de mina y el agua de drenaje, mientras que normalmente se excluye el agua utilizada para la generación hidroeléctrica. Este indicador se mide en metros cúbicos por persona. Somos el país número uno. El país número dos es Perú, con 1.682 metros cúbicos. Le sigue Azerbaiyán, con 1.257 metros cúbicos. El cuarto país es Armenia, con 1.036 metros cúbicos. Le sigue Grecia, con 947. De sexto lugar está Turquía, con 762. Séptimo lugar Estonia, 747. Octavo lugar México, con 697. Noveno lugar Costa Rica, con 668. En el décimo lugar está Australia, con 631. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Salir con Location en las mañanas de la X 103.9 FM. Hagamos un repaso por el segundo fin de semana de Coachella. ¿Alcanzaron a ver algo o solamente lo que encontraron por ahí en redes sociales? Vi por redes sociales la presentación de Grimes. Ok, ¿cómo le terminó de ir a Grimes luego de su debacle de la semana pasada? Tenía el set hecho completo. Se subió a subirse en la tarima, a gritar, mi, y se bajó, ya estaba, no tenía que mover botones, estuvo ahí, obviamente no hubo ningún error, se reivindicó entre comillas, pero sigue, ese tipo de presentaciones sigue teniendo a los DJs un poco molestos por la forma como lo hizo y como también pasó este fin de semana. Fue eso y también la noticia que encontré de Blur, creo que todos lo encontramos, que dijeron que tal vez era el último concierto en su historia. Sí. Se estuvieron presentando, dijeron que esta sería la última vez en el espíritu de la claridad y la verdad. Este es probablemente nuestro último show. Esto lo dijo antes de concluir su presentación, aunque si hacemos memoria, él ya había dicho hace unos meses que no iban más con Blur. Y acá se contó y ahora otra vez volví y lo dice. Entonces, pues, tiene que ser noticia cada fin de semana. Recordemos que hace 8 días fue porque nadie le cantó canción y ahora porque supuestamente no van más. Sí, es un hecho que la banda va a separarse. Uh-huh. Eso, pues, lo habían dicho antes. Sí. Y pues ayer lo volvieron a anunciar ya oficialmente en Coachella, que va llegando a su fin de esta temporada de este 2024 y abriendo así el camino para la temporada de verano de festivales en todas partes del mundo. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Blur se despidió entonces en el Valle de Indio en California este fin de semana. Les cuento que Parque La Colina está buscando pareja. Y si usted es el elegido, puede tener una cita con el centro comercial para gastar 3 millones de pesos en lo que quiera. Participar es muy fácil, pongan atención. Declárese en un video máximo de 1 minuto, declararse así, demostrar todo su sentimiento. Puede subirlo a sus redes o enviarlo al correo digital.lacolina@parauco.com y listo. Recuerde, casarse con Parque La Colina realmente vale la pena. Mañanas X está al aire. To the flow now, ooh. Oops. Spurs. To the flow now, ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. take it to the floor now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Ahí está Beyoncé con Texas Hold'em en Mañanas de la X 103.9. Tenemos una pregunta andando en X, en arroba la X más música. ¿Cuándo fue la última vez y por qué fue la última vez que pidió perdón u ofreció disculpas? ¿Qué han dicho? La tingua, por correrle la silla a mi hermano cuando se iba a sentar. Negro, si estás escuchando. Un momento, por favor. Perdón, sí. Un momento. ¿Cuántos años tiene esta ciudadana? Yo creo que ella es grande, pero mentalmente no tanto. No. Es peligroso, además, peligroso. Además que con el tiempo las caídas para una persona mayor, por lo menos que pase de los 30 años, es ya de riesgo. Entonces sí, le claro. Dice lo siguiente, negro, si estás escuchando nuevamente, perdóname. Sí, sí, sí. Pido disculpas, está bien y no lo vuelvas a hacer. La idea es no volver a hacerlo. Por favor. Ahora, sí. Las disculpas uno las acepta más fácil con comida. Tengo una pregunta. Señor. ¿Uno pide disculpas? Ofrece. ¿O uno ofrece disculpas? Ofrece. Por eso, para que esto no quede en malentendidos gramaticales, se preguntó, ¿por qué fue lo último que se disculpó? Ya. Me disculpo. Yo no he entendido bien jamás eso, pero bueno. Me disculpo. Sí. Exacto. Entonces, listo. Jessica dice... Siquiera no la tengo cerquita porque tendría una reacción muy fea. ¿Por hacer sentir mal a mi mamá por el almuerzo que hizo un día? No, pero esto, no. Y aún después de la disculpa, la culpa me corroe. Y claro, espero que te corroa por siempre. Por siempre, sin piedad. Jessica, uno no hace eso. Pero bueno, sí. La vida le mostrará. Así. Y a Juan Camilo. Ya la condenaste. Pues, es que eso no se hace, es el almuercito que hizo la mamá. Sí. Es el almuerzo que hizo la mamá. Y Juan Camilo Peje dice, por discutir con mi mamá, otro que espero realmente... No me... Sí, claro. Pero lo importante es la disculpa, realmente. Es decir, fue mi culpa, por favor, perdóname. Ajá. No va a volver a pasar. ¿Y que no okay. vuelva a pasar? Sí. Un ejercicio de... ¿Cómo es que le dicen? ¿Contrición? Es que lo... Contrición. Un acto de contrición. Contrición. Exacto. Muy bien. El corazón contrito. Exacto. Eso es cuando hay tristeza y hay reflexión. Entonces, ¿y esto por qué? Porque el señor Morgan salió a decir, lo siento, perdón, no vuelvo a romper sillas, no me vuelvo a portar mal, no va a volver a pasar. Entonces queremos, porque hay ejercicios también chéveres de decir lo siento. Importante, sí. Es más, es bueno para uno. Libera. Uno sabe cuando le embarró. Claro, siempre. Uno sabe. Entonces el ejercicio de la disculpa ayuda también a seguir adelante. Ok. Gracias. Pues siga usted contándonos si quiere cuál fue la última razón por la cual tuvo que ofrecer disculpas en nuestra cuenta de X arroba la X más música. Y de la noticia más importante que viene en ese sector para arrancar la semana, y es que luego de despertar preocupaciones sobre la aplicación TikTok, los Estados Unidos han tomado el paso más grande en lo que va corrido de esa conversación para prohibir a TikTok en los teléfonos estadounidenses. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos pasó una legislación el sábado que exige una venta obligatoria o una prohibición de TikTok en los Estados Unidos en un año. La ley va a pasar al Senado tan pronto como esta semana, dicen las noticias el día de hoy, y probablemente sería una ley firmada por el presidente Biden. ¿Quiénes están detrás de TikTok? Los legisladores en ambos partidos consideran que la aplicación es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. TikTok es propiedad del gigante tecnológico chino ByteDance. Los funcionarios temen que los datos de los 170 millones de usuarios estadounidenses de TikTok podrían terminar en manos del gobierno chino. Hay también preocupación de que Beijing ha utilizado o manipulado el algoritmo de TikTok para promover sus intereses y también para influenciar a la opinión pública estadounidense. TikTok asegura que nunca ha utilizado los datos de los usuarios estadounidenses para ofrecérselos al gobierno chino y que no lo haría aún si se lo pidiera ese gobierno. La aplicación ha dicho que la ley atropella los derechos de libertad de expresión de sus usuarios y el empresario Elon Musk está de acuerdo. Dicen además los analistas en la mañana de hoy que esta ley ha ganado más apoyo porque, entre otras, está atada a un paquete de ayuda extranjera de 95 mil millones de dólares que enviaría fondos para Ucrania, Taiwán, Israel y Gaza, lo cual hace muy probable que sea pasada o que sea autorizada por el Senado, y que esta es una reencarnación de una ley que estuvo por ahí circulando, por medio de la cual estaban exigiendo comprar la aplicación o encontrar un comprador en los siguientes 6 meses. Esta versión ha extendido la fecha límite a 9 meses con espacio para un año si la venta se avecina, pero dicen también los analistas que esa venta no será sencilla, que el precio de TikTok podría estar entre los cientos de miles de millones de dólares y que las compañías estadounidenses con ese tipo de dinero como Meta, Alphabet, etcétera, probablemente no podrían comprarla con relación a las leyes antimonopolio que están en funcionamiento en estos momentos en ese sector. Individuos que incluyen al secretario de Hacienda Steve Mnuchin y al ex CEO de Activision Bobby Kotick han querido conseguir los socios para poder comprar esta aplicación, y pues eso es lo que está pasando en el mundo de la tecnología para arrancar la semana con esta ley que parece que va directo a la Cámara o que va directo a la Cámara, ha sido aprobada en la Cámara este sábado y que esta semana podría convertirse en una ley si el Senado de los Estados Unidos la aprueba. Estas son Mañanas de la X 103.9.